por mil razones hoy grita desde sus balcones, rogándote, Señor, por auxilio, como la mujer aquella con el flujo de sangre se acercó a ti y tú le sanaste. También quiero hoy tocar tus vestidos y a la casa de Jairo iré contigo. Doquiera que tú vayas desde hoy será mi destino, porque ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo, porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana. Ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo, porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a tu manto, divino Señor. Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a tu manto, divino Señor. Y en el caminar veré cómo se disipan las tinieblas que se me aproximan. La victoria obtendré con tu ayuda y entenderé que cada vez que un Judas traicione, 72 horas más cerca, señores, estaré de una resurrección plena. Hoy deposito en tu aposento mi futuro, porque sé que en tu regazo estoy seguro. Hoy ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo, porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana. Ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo, porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos a ti, Señor Jesús. Ataré mis manos a tu mano. Oh, ataré a ti, oh divino Salvador. Ataré mis manos a tu mano, divino Señor, y no me soltaré. No, no, no, no me soltaré sin sol de mañana. Ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo, porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos, ataré mis manos. Ataré mis manos a ti, divino Salvador. Ataré mis manos a tu manto, Señor Jesús. Oh. fuertemente.